lo ocurrido ayer en la Argentina atraviesa las fronteras, ¿no? Lo que quedó plasmado y marcado ayer en la Plaza de Mayo supera nuestra patria, cruza las fronteras, marca un precedente y un antecedente histórico a nivel nacional, regional e internacional en torno a la lucha por los derechos humanos. Y por supuesto que uno lo vive con emoción, uno lo vive con alegría, con la satisfacción de que hay un pueblo despierto, que más allá de las idas y venidas, no dispuesto a que le arrebaten sus conquistas, sus derechos. Y esto, como lo veníamos charlando en estos días, pero no con el resultado opuesto, ¿eh? Porque uno observa cómo ahora salen algunos medios, algunos periodistas también, a hablar con el diario del lunes, con el resultado opuesto. Entonces, con el resultado opuesto, con el diario del lunes es mucho más fácil. ¿Por qué? Y porque tenés el termómetro de por dónde va la cosa. Entonces, cuando tenés el termómetro de por dónde va la cosa, a partir de ese resultado opuesto, a partir de ese diario del lunes, yo también soy el Che Guevara bajando de Sierra Maestra. El tema es visibilizar las cosas antes, plantear estos ejes de discusión clave antes. Pero claro, esto remonta pura y estrictamente a lo que también hemos hablado en más de una oportunidad aquí, que tiene que ver con estos periodistas, que en la mayoría de los casos incluso son tipos que coordinan, dirigen, gerencian los medios de comunicación, que son periodistas dron, que miran la realidad desde arriba, en el mejor de los casos. Porque el dron, de algún modo, está ahí. Hasta sirve incluso para tener una panorámica de eso que está ocurriendo. No está mal que el periodista tome distancia de eso que está pasando allí, que tenga la foto completa y a partir de ahí saque sus conclusiones para compartirlas con sus televidentes, oyentes, lectores, etc. Existen esos periodistas dron. Cuando yo digo periodistas dron, son aquellos que no se vinculan, porque no se rozan con la gente, con lo que pasa ahí abajo. El dron mira de arriba, toma distancia, tiene la foto completa, pero nunca baja al roce. Entonces nunca sabe lo que pasa ahí abajo realmente. Es decir, tiene el cuerpo por un lado y la cabeza por el otro. No tiene ese sentimiento que implica estar ahí para incluso llegar a mejores conclusiones. Pero bueno, por lo menos está ahí. Pero ahora estamos en presencia, no solamente del periodista dron, sino también ya el de aquel que directamente observa la realidad del otro lado de la pantalla, léase de televisión o de la computadora. Entonces, a partir de eso que te devuelve la pantalla, empezamos a transitar un camino de posicionamiento en torno o a partir o a raíz de eso que te devolvió la pantalla. Antes de eso, antes de ese resultado puesto, antes de ese diario de lunes, nada. Después de eso, consumados los hechos, vemos qué rumbo periodístico, qué editorial abordamos a partir de ese resultado puesto, que también fue seguido a través de la pantalla, ni siquiera desde la posición de dron, de arriba. Pero esto pasa en todo orden. Insisto, lo hemos charlado más de una oportunidad. Esto pasa en la sesión del Consejo Deliberante de ayer, que Jorge Illescas me contaba recién que, salvo un colega, después estaba con nuestra compañera. Es decir, había más periodistas de este medio que periodistas en general en la sesión de ayer. Esto pasa cuando juega Cañuelas, cuando Cañuelas fue a jugar su partido por Copa Argentina. Esto pasa cuando Cañuelas fue a la cancha de La Ferrera. Esto pasa cuando Cañuelas jugó el domingo bajo la lluvia ante Sacachispa, puntero del campeonato. Esto pasa siempre. Siempre pasa. Cada vez más pasa. Cada vez más estamos en presencia del periodista dron. Por eso es cómico observar ahora cómo van mutando las opiniones, las reflexiones, las miradas. A ver quién corre más por izquierda a otro. Pero es a partir del diario de lunes. Es con el resultado opuesto. Es de una bajeza y de un sentido tan pero tan profundo del miedo que asusta y que causa cierta gracia también. Yo quería hacer esta aclaración porque me parece importante, porque no todo es lo mismo, porque tampoco hay que mentirle a la sociedad exagerándole sentimientos, posicionamientos, cuando en realidad hay un profundo desprecio a lo popular. Y lo ocurrido ayer fue una gesta histórica popular. Probablemente, muy posiblemente, la más importante del siglo XXI. Porque se torna casi indiscutible la convocatoria de ayer. Porque para mí fue muy importante, esto sí es a título personal, claro que habrá lugar a la discusión, pero fue muy importante. Van a leerlo nuestros nietos. Queda escrito en la historia cuando una presidenta entrega su gobierno con medio millón de personas en la calle agradeciéndole por los años vividos. Esto es histórico. Lo que pasa es que, claro, hay una deformación de la realidad que te proponen los medios hegemónicos que tienden a confundir. Pero pongamos que es discutible, yo creo que es indiscutible, que es uno de los hechos más importantes de la historia contemporánea en Argentina, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el último día de su mandato, deja la plaza, digamos, saluda a su gente, a su pueblo, con medio millón de personas en la calle. Es histórico. Pero es igual de histórico que discutible. Lo que no es discutible es lo de ayer. Y lo de ayer, que fue un acto y un hecho político, fue un acto y un hecho político. No hay que dudar de esto. Y está bien que así sea, porque fue un hecho político y un acto político lo que gestó esto. Lo que gesta esto, es cuando se materializa la decisión, o se empieza a materializar fuertemente la decisión del gobierno nacional, en línea con la Corte Suprema de Justicia, de avanzar con el 2x1 para los genocidas, que tiene fecha, que tiene un lugar en el almanaque, que es el famoso 1A, el sábado primero de abril, famoso sábado primero de abril. El sábado primero de abril, aquella mentirosa convocatoria espontánea porque fue una decisión que esa convocatoria tienda a ser espontánea, tenía la estrategia, perseguía el objetivo de que parezca espontánea con los funcionarios del gobierno amacándose entre la organizamos y no la organizamos y mientras tanto los medios jugando muy fuerte justamente promocionando esa convocatoria de ese sábado. Convocatoria de ese sábado que nosotros en estos micrófonos dijimos los medios de comunicación están amplificando una convocatoria que no fue tal, que no debe el Movimiento Nacional y Popular desprestigiarla, que no debe salir inmediatamente a ponerse en contra de todo eso, pero que fue en términos de movilización poco más que mínima. Lo que pasa es que tuvo una amplificación que incluso se lo llevó puesto al propio presidente y a sus principales gabinetes, cuando digo se lo llevó puesto en términos conceptuales, filosóficos, les permitió o consideraron o les hicieron creer que estaban dadas las condiciones objetivas para empezar a cumplir con los acuerdos, para empezar a pagar los acuerdos políticos, en este caso también con los militares, que apoyaron abiertamente a esta alianza que llegó al gobierno hacia fines de 2015. Las condiciones subjetivas para este sector político que forma parte de Cambiemos ya estaban dadas, con el triunfo estaban dadas. Es decir, con el triunfo, este sector, los milicos, pongámosle una definición cruda, así pega fuerte y se es clara, le habrán planteado, de hecho hubo reuniones secretas con referentes, con operadores cercanos a los milicos de la dictadura cívico-militar, donde uno entiende que fueron a pedir justamente ese pago por ese acompañamiento, por ese apoyo, porque son parte de este gobierno. Y siempre consideraron, a partir del resultado electoral, que las condiciones subjetivas estaban dadas. Seguramente el gobierno iría viendo en qué momento y cuándo. Mientras tanto lo iba preparando. Mientras tanto, negacionistas del propio gobierno iban generando una instancia para, cuando estén dadas las condiciones objetivas, avanzar sobre esto y pagar en términos políticos. Y ese día llegó, y fue la semana pasada, pero que tiene una explicación, que es el primero de abril, donde el gobierno se creyó su propia mentira. El gobierno se creyó su propia mentira. Me parece que tuvo una visión muy respetable, de hecho acertada, el Movimiento Nacional y Popular no salió a buscar crudamente y salvajemente, me atrevería a decir en términos de discusión, a quienes participaron, porque podía ser esto un efecto complejo para el Movimiento Nacional y Popular. Respetó esa convocatoria, pero siempre fue consciente, digamos, de que el gobierno estaba generando un camino, una instancia que parte de una reflexión equivocada. Se creyó su propia mentira, de que eso había sido multitudinario porque estaba en la tapa de La Nación y de Clarín del domingo. Al mes de esto, donde en el medio se confirma todo esto que uno está planteando, que tiene que ver con, a partir del 1A, pisamos el acelerador contra los docentes y los trabajadores de la educación, a partir del 1A pisamos el acelerador y le decimos a los gremios que son mafiosos, a partir del 1A empezamos a trabajar en línea con la Corte Suprema de Justicia para justamente salir con el 2x1. Esto fue lo que ocurrió. Lo que pasó ayer, lo que pasó ayer es producto, claro que, de un pueblo movilizado, felizmente movilizado, que se planta y dice, hasta acá, estos son los límites, con esto no, esto es indudable, es así. Pero también esto tiene su surgimiento en el 1A. Es el propio gobierno, que en algún momento esto iba a ocurrir, porque justamente está en su matriz, que iba a generar las condiciones para que esto ocurra. Fue ahora. Podría haber sido el año que viene, podría haber sido dentro de 2 meses, dentro de 3 semanas. Pero fue ahora. Se creyeron su propia mentira. Creen firmemente en el 2x1 quienes integran la mesa chica de este gobierno nacional y avanzaron. Con las encuestas en la mano, como ayer contábamos por aquí, un 88% de la sociedad en contra del 2x1 y un 60 y pico largo diciendo que el gobierno es parte de esta decisión, sale con un cinismo absoluto el presidente de la nación, el jefe de gabinete, la gobernadora y otros funcionarios de primera línea a despegarse de la Corte Suprema y quedan colgados de la brocha los miembros de la Corte Suprema. No le importa, no le interesa al gobierno en este sentido, porque políticamente se despega, ni siquiera le funcionó la de la división de poderes, que la tiraron muy por arriba, el propio presidente lo dice ayer, de todos modos celebro la división de poderes de la Argentina, falso, falso, porque quienes votaron a favor del 2x1 fueron justamente puestos por el actual gobierno nacional. En consecuencia, y tiene que quedar esto claro, y vos que estás del otro lado lo tenés que tener claro, yo no pongo en duda que hay sectores dentro de la alianza oligárquica liberal y profundamente de derecha como es la Alianza Cambiemos que están en contra del 2x1. Yo no lo pongo en duda, Creo que es así. Lo que tampoco pongo en dudas es que quienes conducen los destinos de este proyecto político oligárquico, liberal, ultraconservador, están a favor del 2x1. La mesa chica de este proyecto político quiere 2x1. Los que no definen nada, los que se subieron a este proyecto político por odio y rechazo al peronismo, al kirchnerismo, no por la convicción de formar parte de este proyecto político, sino por el odio, por el desprecio, estos sectores que no forman parte de la mesa chica donde se toman las decisiones y no tienen probablemente algún referente intelectual, político, filosófico sentado ahí, yo les creo que no están de acuerdo con el 2x1. El tema es que no alcanza con la palabra, porque el hombre es lo que dice, pero principalmente es lo que hace. Y cuando vos definís ejes centrales de un proyecto político, de un proyecto deportivo, de un proyecto cultural, de un proyecto comunicacional, cuando definís ejes, acordamos 3 o 4 ejes que no nos mueven. Es decir, sobre 10 puntos, yo acuerdo con vos en 6 o 7. Habrá otros 2 que lo discutimos y habrá otros 2 que no estoy de acuerdo. Pero para caminar con vos, para llevar adelante un proyecto con vos, tengo que estar de acuerdo en como mínimo la mitad de los objetivos, del proyecto, de los puntos más salientes del mismo. Y en un proyecto político, si ponemos 10 puntos clave para justamente generar las bases de un posible acuerdo para transitar un proyecto político, debemos incluir los derechos humanos. Entonces, yo les digo una cosa, no les creo, por más que me lo digan en palabras. Son unos mentirosos, por más que me lo digan en palabras, porque la persona es lo que dice, pero es principalmente lo que hace. Y si no estás de acuerdo con la decisión de la justicia alineada fuertemente con el gobierno nacional, si han estado alineados en todos, ¿cómo no van a estar alineados en esto? Es ni siquiera permite esto dar lugar a la discusión. No hay lugar a la discusión con respecto al rol del gobierno nacional en relación a la medida que toma la Corte Suprema. En consecuencia, no te creo, no les creo, le mienten a la sociedad si ustedes siguen formando parte de este proyecto político que está a favor del 2x1 en relación a los que conducen políticamente este proyecto que es Cambiemos. Vos me podés decir lo que quieras. El tema es qué haces con eso que me estás diciendo. ¿Qué haces? Cambiemos es el 2x1. Y las agrupaciones, los partidos, los dirigentes que no están de acuerdo con ese 2x1, pero que forman parte de esta alianza que resume y sintetiza a la oligarquía argentina y que tiene arraigo y vínculos y relación directa con lo peor del poder internacional, si vos estás formando parte de esa alianza y estás en contra del 2x1, te tenés que ir. Porque los derechos humanos son base, línea, puntapié, inicio de lo que se discute como proyecto político. Si yo me siento con vos a definir ejes de un proyecto político para empezar a caminar juntos, en algún momento va a surgir el tema de los derechos humanos y te voy a preguntar, ¿y vos qué pensás de esto? Juicio y castigo. Nos damos la mano y avanzamos en otro punto. Y si vos me decís, yo no sé si fueron 8 o 9, 30.000 seguro que no, basta con el curro de los derechos humanos, en ese momento me levanto y me voy, porque no hay lugar a continuar. Y si ingenuamente creyeron que iban a condicionar la política de derechos humanos desde adentro, hablo del radicalismo y de otras, digamos, agrupaciones o partidos que están alineadas a este proyecto político que es Cambiemos, si creyeron ingenuamente, grosero error, pero bueno, todos nos equivocamos, que iban a condicionar la política sobre derechos humanos estando adentro, claramente el tiempo le demostró tamaño error en la lectura política. En consecuencia, hay renuncia o hay mentira. Discursivamente se puede decir cualquier cosa. Hay que accionar. Si no, son unos mentirosos. Ni más ni menos. Porque, insisto, no hay lugar a la discusión. La mesa chica que conforma este partido político que representa a lo peor de nuestra oligarquía, a lo peor de los poderes económicos, a lo peor de los poderes mediáticos, a lo peor del poder internacional, quiere el 2x1. De hecho, tiene que pagar el acuerdo político con el 2x1.